dejaste sola. Y ahora me decís que me quieres volver a ver. Te dejaron sola. Ahora que me llamas, te acordás aquella vez. Que te dije que ibas a volver. Que te dije que me ibas a buscar. Que te dije con vos nunca más y nada te importaba. Que te dije que ibas a volver. Que te dije que me ibas a buscar. Que te dije con vos nunca más mientras lloraba. Te dejaron sola. Y ahora me decís que me quieres volver a ver. Te quedaste sola. Me llamas, te acordás de aquella vez. Porque el sonido es de la costa. Yo sentí por desde el tiempo y sola has quedado. Me arrepiento de cada lágrima que por tu día he derramado. Cuánto lo siento. Buscaba amor y me encontré con el dolor al lado tuyo. Y ya no soy tuyo. Mira que quien las hace siempre las paga. Solita el tiempo te hace pagar. Te dejaron sola. Y ahora me decís que me quieres volver a ver. Sola. Ahora que me llamas, te acordás de aquella vez.